flores piratas. Siempre pensando en la tuquita. Siempre pensando en la tuquita. Está bastante fuertecito. Siempre pensando en la tuquita. Thank you. Thank you.

Palmena. Sí, mami. Es mejor. Si voy a dar para besar. Sí, mami. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.